Y aquí tenemos una nota muy importante. Gracias por enviarnos esta información sobre apoyo para cubrir el alquiler. Santana Cares y Latino Health Access tienen este programa para apoyarle. Se puede solicitar un subsidio de hasta $5,500 en ayuda para inquilinos a través de la ciudad de Santana. Por favor, verifique que cumple usted con estos requisitos. Primero, debe de ser residente de la ciudad de Santana y tener un contrato de alquiler con dirección dentro de esta ciudad. También necesita mostrar su prueba de por qué no puede pagar la renta. Debe de hacer muy claro que es debido al COVID-19 y cómo ha sido afectado por este virus para no poder pagar el alquiler. También debe comprobar que perdió sus ingresos o que han aumentado sus gastos debido al COVID-19. Si no tiene usted computadora o acceso al internet, haga una cita con Santana Work Center, llamando al 714-565-2600. Vuelvo a repetir, 714-565-2600 o mandando un correo electrónico a SAWORK Center, es Santana Work Center, @santa-ana.org. ¿Sí? Y necesita calificar como un hogar de bajos recursos, lo cual quiere decir que su ingreso anual no debe exceder del 80% del ingreso medio del área, basado en el tamaño de su familia. Por ejemplo, una familia, para poder ingresar, tendría que tener 71,750 de ingreso familiar máximo. Vamos a dejar esta información aquí en las páginas de Radio Santana y aquí está esta tabla que le puede ayudar a ver si usted califica de acuerdo al ingreso anual de su familia. Y también las solicitudes serán aceptadas hasta que los fondos se hayan agotado. Las solicitudes están disponibles en línea o pueden solicitarse directamente. Se le puede enviar un correo para una solicitud con sobre y estampilla postal pagada. Su solicitud hoy mismo a Latino Health Access al número 657-229-5450 o a Families Forward, que es el 949-552-2727. Y bueno, vamos a dejar esta información en las páginas de Radio Santana. Gracias. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los radioescuchas de Radio Santana, a cualquier hora que estén sintonizando. Mi nombre es Ana Ursúa y les tengo un anuncio acerca de un evento que vamos a tener el lunes 17 de mayo de 6 p.m. a 8 p.m. Vamos a celebrar la graduación del curso de cooperativas de trabajadores y están invitados a escuchar de los 6 proyectos cooperativos que estuvieron trabajando en su plan de negocio durante el curso de las últimas 12 semanas. Les invitamos a escuchar de estas grandes ideas de negocios comunitarios que se piensan lanzar en Santana, algunos de los cuales ya están activos. E invitamos al público general, a nuestra comunidad, a acompañarnos también para votar y elegir cuál cooperativa, cuál proyecto, cuál idea más les gusta para poderles proporcionar un porcentaje de los fondos recaudados a través de este evento. Entonces, les invitamos, pueden comprar su boleto para asistir al evento. Va a ser en línea por Zoom y los boletos están disponibles en Eventbrite. Les voy a dejar el enlace para poder conseguir esos boletos. Les invitamos a acompañarnos y apoyar. Nuevamente yo soy Ana Ursúa de Cooperación Santana, con la invitación de que nos acompañen a la graduación de las cooperativas de trabajadores santaneras del curso de Cooperación. Para conseguir boletos, les invitamos a registrarse en bit.ly/copgrad2021. Lo voy a deletrear. bit.ly/copgrad2021. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Y sobre la destitución de Newsom, los republicanos creen que eso impulsa la base para las elecciones. De cara a las elecciones del 2020, los republicanos del condado de Orange tenían alrededor de 2,000 voluntarios que ayudaron a tocar puertas y hacer llamadas telefónicas para los candidatos republicanos. Hoy el presidente del partido, Fred Whitaker, dice que su partido está a punto de triplicar ese ejército y que unas 6,000 personas se han puesto en contacto con el partido republicano local para preguntar cómo pueden ayudar. En términos de compromiso político, 2021 debería ser un año malo. En cambio, el esfuerzo por destituir al gobernador demócrata Gavin Newsom ha sido una inyección de vitalidad para el Partido Republicano del condado de Orange, que recuperó 2 escaños en la Cámara en noviembre, pero por lo demás el partido ha estado perdiendo terreno durante años en medida que el condado se ha vuelto más diverso, más demócrata y menos partidario del republicanismo con la marca de Donald Trump. Los líderes republicanos creen que la energía que está impulsando el esfuerzo de destitución de Newsom se extenderá hasta el próximo año y ayudará a los republicanos a mantener o recuperar escaños locales, estatales y de la Cámara en las elecciones intermedias de 2022. La recopilación de firmas para el retiro motivó a mucha gente a ponerse en contacto con el partido, dijo Whitaker. Con tanta gente llamándonos y queriendo participar, sentimos que necesitábamos aprovechar la oportunidad. El Partido Republicano del Condado de Orange está reclutando voluntarios para un nuevo equipo de distrito electoral compuesto por republicanos registrados que, en palabras de Whitaker, están hartos de perder terreno en el condado de Orange. La estrategia exige el nombramiento de presidentes que supervisarán los esfuerzos de los voluntarios en cada uno de los 5 distritos de supervisores del condado y 34 ciudades, más un capitán que dirigirá a los activistas en cada uno de los 1,795 distritos electorales del condado. La idea es que los voluntarios toquen puertas, hagan llamadas telefónicas y asistan a eventos comunitarios y se conviertan en embajadores del Partido Republicano en sus ciudades y vecindarios. Dijo Kelly Irnby, es volver a lo básico. Una republicana, Kelly Irnby es una republicana y fiscal adjunta del distrito que el año pasado perdió una candidatura para el escaño del Distrito 74 de la Asamblea. Las botas en el suelo son históricamente las que ganan las elecciones. Se pregunta a los candidatos sobre su interés en dirigirse a grupos específicos de votantes, incluidos veteranos, asiáticos, hispanoamericanos, afroamericanos, vietnamitas, estadounidenses, grupos religiosos y propietarios de pequeñas empresas. Whitaker dijo que el partido busca emparejar a los voluntarios con un trabajo de divulgación que se ajuste a las pasiones y círculos de influencia de esa persona. Interesante, ¿no? En el caso de los demócratas, Portusek dijo que fueron voluntarios demócratas, no trabajadores remunerados, quienes tocaron más de 40,000 puertas antes de las elecciones especiales de marzo para el puesto de la Junta de Supervisores del Segundo Distrito, en el que la demócrata Katrina Foley derrotó al político republicano John Murlach. Whitaker culpa la pérdida al hecho de que otros 2 candidatos republicanos se negaron a retirarse de la carrera, ignorando la presión del partido para hacerlo. Eso, dijo, dividió el voto republicano y le dio victoria a Foley. Murlach perdió ante Foley por aproximadamente 12 puntos porcentuales, pero los candidatos republicanos se combinaron para recibir casi el 52% de los votos. Hay que poner atención a eso, ¿no? Entre ellos consiguieron 52% de los votos. Pero Fred Smoller, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Chapman, ve la pérdida como una señal de que Whitaker y por extensión el Partido Republicano del Condado ya no ejercen el poder de obligar a los candidatos a dejar de lado la ambición individual por el bien del partido. El hecho de que tres republicanos se postularan para mí demuestra que el Partido Republicano está debilitado, dijo Smoller. Los demócratas emplearon anteriormente la misma estrategia de equipo de distritos que ahora está lanzando el Partido Republicano para apuntar a las comunidades desatendidas, según Potusek. Pero en estos días, el Partido Demócrata del Condado tiene una estructura basada en clubes demócratas locales que llegan profundamente a las comunidades locales. Y en 2017 había 16 clubes de este tipo en el condado de Orange. Hoy hay 31. Yo no los conozco. ¿Ustedes los conocen? Estamos viendo el impacto de ese enfoque, dijo Potusek. El Partido Republicano del Estado recibió un regalo en noviembre cuando Newsom asistió a la cena de cumpleaños de un amigo en Napa Valley. La aparición de Newsom en la fiesta violó algunas de sus propias recomendaciones de salud y el Partido Republicano aprovechó el momento para revivir un esfuerzo de destitución estancado. Eventualmente, con mucha ayuda de los activistas del condado de Orange, el Partido Republicano reunió suficientes firmas válidas para obtener un voto de destitución de Newsom en una boleta electoral especial aún no programada. El GOP, el GOP, el Partido Republicano del Condado, en opinión de Smoller, está haciendo lo que debería estar haciendo un partido político, aprovechando el entusiasmo anti-Newsom para construir un equipo de voluntarios que podría ayudar en las elecciones intermedias. La estrategia es realmente importante, particularmente en las carreras locales, dijo Smoller. Pero no se trata solo de estrategia. En última instancia, debes tener ideas que las personas respalden. Bueno, vamos a poner más atención a lo que está ocurriendo en las estrategias de estas contiendas políticas, ¿no?